Son las 11, las 10 en Canarias. Esto es La Vaca Icónica. Noticias sobre música y cine. Con Melanie Sánchez. Polémica en el Benidorm Fest 2025. Las bailarinas de Chicas Sobresalto denuncian incumplimiento de contrato. Se ha hecho público un comunicado en el que critican el trato recibido por la cantante y su equipo tras su eliminación en la primera semifinal. Según cuentan, el equipo del artista no fue claro acerca de los contratos y la gestión de los pagos. El conflicto estalló cuando Chicas Sobresalto no pasó a la siguiente fase del concurso y las bailarinas tuvieron que abandonar su alojamiento, aunque sus acuerdos garantizaban la permanencia en el hotel sin importar el resultado. El argumento del equipo fue que ya no las necesitaban allí. Finalmente recibieron el pago que les correspondía, pero tuvieron problemas como la falta de alta en la seguridad social. Las afectadas resaltan la necesidad de claridad en los acuerdos laborales de los artistas. La Filarmónica de Madrid trae nuevamente Broadway en concierto, tras el éxito de las ediciones anteriores. El director de la orquesta, Pascual Osa, contó que el espectáculo tendrá canciones de musicales clásicos como Mamma Mía, Los Miserables y Wicked. También afirma que será un concierto interactivo, ya que el público podrá levantarse de su asiento para bailar y convivir con los intérpretes. Este evento tendrá lugar el 11 de marzo de 2025 en el Auditorio Nacional. Euphoria, la serie de HBO ganadora del Emmy en 2020, anunció el pasado viernes en redes sociales su esperada tercera temporada en la que Rosalía se une como una de las nuevas protagonistas. La serie se encuentra en las primeras fases de producción desde hace días, después de que ésta se paralizase durante varios años. Sin embargo, ya han anunciado que volverán en 2026 y la temporada contará con 8 capítulos. La cantante catalana compartió un comunicado en el que expresaba su entusiasmo por avanzar en su carrera como intérprete y más aún trabajando en una de sus series favoritas. Además, se adjuntó una imagen de ella ya en la producción, vestida de verde, con un collar enjollado y unas uñas rojas, pero su personaje todavía sigue siendo un gran misterio. Después de su innegable éxito en los premios Grammy, Kendrick Lamar se ha convertido en el primer rapero en solitario que se hace cargo del show de medio tiempo en Super Bowl, uno de los espectáculos más vistos en todo el planeta. Su actuación contó con 11 temas y la participación de figuras como el actor Samuel L. Jackson como maestro de ceremonias, la cantante SZA y Serena Williams. Sin embargo, el momento más destacado lo protagonizó la canción Not Like Us, No Como Nosotros, la cual cuenta ya con 5 Grammys, haciendo guiños al rapero Drake debido a la competencia que comenzó el verano pasado entre ellos. El show en su completo será recordado como un homenaje hacia el rap y la música en general. El pasado domingo 16 tuvieron lugar los premios BAFTA, los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión. La película Conclave se alzó con el premio a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje y Mejor Película Británica. La cinta cuenta la historia de un cardenal que se ve envuelto en una conspiración para elegir a un nuevo papa. Fue la película más galardonada junto a The Brutalist, ganadora del premio a Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía. Ambas cintas recibieron 4 premios. A pesar de las polémicas, Emilia Pérez consiguió el galardón a Mejor Comedia o Musical y a Mejor Película de Habla No Inglesa. El pasado jueves 13 de febrero comenzó el Festival Internacional de Cine de Berlín. Será dirigida por Patricia Tuchel, la primera mujer en dirigir el festival desde sus inicios en 1951. Blue Moon, Dreams o Ari son algunas de las 19 películas que competirán por el Oso de Plata y el Oso de Oro, aunque Tilda Swinton ya ha recibido el Oso de Oro honorífico. El evento tendrá lugar en la capital alemana hasta el domingo 23 de febrero. El pasado sábado, Granada se vestía de gala para recibir actores, directores, periodistas, autoridades y demás personalidades de la industria cinematográfica patria en la 49ª gala de los Premios Goya, el máximo reconocimiento al cine en nuestro país. Ha sido una edición sin una clara favorita y los premios se han repartido muy equitativamente. Este año se podría decir que nadie ha perdido, ya que, para sorpresa de todos, el premio a la mejor película fue entregado a El 47 y a La Infiltrada, algo que nunca había pasado en la historia de los premios más longevos del cine español. Belén Rueda protagonizó esta anecdótica situación. Cuando el equipo del 47 estaba subiendo al escenario entre aplausos, Rueda sacó una segunda tarjeta del sobre y un pequeño papelito en el que ponía ex aequo, por igual en latín. Estupefacta, gritó: ¡Y la infiltrada! Nadie entendió nada durante varios segundos, hasta que el locutor Carlos del Amor explicó la situación y el escenario se llenó de más gente que nunca para celebrar este doble triunfo. Además del premio a mejor película, este año se ha repartido todo el palmarés, llevándose 5 premios el 47, 3 premios segundo premio, 2 premios La Infiltrada, La Habitación de Al Lado, Marco, La Virgen Roja y el documental La Guitarra Flamenca de Gerai Cortés. Y otra anécdota que nos dejó la gala de los Goya, aunque en este caso no relacionada con el cine, fue la misteriosa desaparición de 2 botellas enormes de vino Rioja, las cuales estaban expuestas en el stand promocional de denominación de origen Rioja, y al ser estos los patrocinadores del evento, se les pidió a los nominados y demás estrellas como Antonio Banderas o Belén Rueda que firmasen en ellas. La intención de la empresa fue conservar una para exposición y subastar la otra con fines benéficos, pero fue difícil, ya que el domingo, al ponerse manos a la obra con el desmontaje y la recogida del stand, los trabajadores de denominación de origen Rioja se dieron cuenta de que no estaban. Las botellas han aparecido este miércoles en Madrid en perfectas condiciones. Ha resultado todo un malentendido de otra empresa colaboradora, según les ha sido comunicado a la Academia de Cine, pues eso es lo que se nos ha contado por redes sociales, las cuales han sido claves para dar a conocer esta curiosa desaparición.